Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? 17:04:30. Nos vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Eli Baldonado en la operación técnica, como siempre, a Camilo en la producción, en la coordinación también, y sobre todo después va a venir para su columna mezcla de espectáculo y fútbol. El fuerte del espectáculo, pero siempre algo de fútbol también suele hablar. Realmente tenemos un programa cargadísimo de información, pero no puedo dejar de hablar, aunque sea unos minutos y aunque esté instalado en todos los medios, porque está instalado en todos los medios. El tema de Adorni hoy en el Congreso. Un gran circo, un circo, yo diría circo rico, no pobre, porque lleno de payasos. Y bueno, Adorni explicando lo inexplicable. Dice que todo se lo va a contestar a la justicia. No cierra absolutamente nada de lo el discurso de Adorni. Pero bueno, él se defendió, hizo un discurso que hace todo el mundo, en este caso jefe de gabinete, todo el mundo cuando no tiene propuestas, cuando la cosa no anda bien, es decir, echarle la culpa al gobierno anterior. Hizo ni más ni menos que eso. Porque el kirchnerismo, porque los riesgos, porque la corrida fue culpa del kirchnerismo, porque la falta de inversiones del culpa. Es decir, más allá de que pudiera haber algo cierto, pónganle que haya algo cierto, qué sé yo, yo creo que en esto no, la verdad, todo lo que dijo fue para tapar lo que es este gobierno. Después vamos a profundizar más, después en lo económico, que es lo que más nos interesa a nosotros, junto con la corrupción, pero mientras decía todo eso Adorni, estaba ahí la CLAC que lo acompañaba, es decir, lo acompañaba Karina Milei. En un palco estaban juntos Karina Milei, Luis Caputo, Petrovelo y Milei. Y después, Karina también, bueno, creo que lo dije al comienzo, después había el resto de los ministros también, estaban en otro lado, pero estaban. Y acá es el tema, a mi juicio, central, ¿no? Central, ¿por qué digo que es central? Porque puede pasar que en el gobierno haya alguno que es corrupto. Puede pasar. Puede pasar que sean varios, pero algunos no los agarraron, se quieren despegar. Puede pasar. Pero lo que no pasa, nunca pasó, miren que han habido gobiernos corruptos, aparte de este, ¿no? El anterior, y así tenemos toda la gama de gobiernos. Bueno, hoy tenemos cantidad de un grupo fuerte de gente que está presa por hechos de corrupción, y bueno, y siempre se fueron despegando. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, hoy vuelven a citar a Devido por choreos que hubo en Overdech. De Devido aparece cada día otro choreo, que parece que pagó sobreprecios en la obra gasística. Bueno, a Devido, Cristina se lo sacaba de encima, era como que no lo conocía. A José López también, a José López decía que era un vínculo con Macri que habían arreglado. A Jaime también, a Schiavi también, a todo, a Barata, a todos se lo sacaba de encima. Aún sabiendo que ella estaba muy comprometida, ¿no? De decir, no quería decir, bueno, morimos todos juntos, no. Pero en el caso de Milei se da algo diferente. Es decir, todos avalando a una persona que aparentemente, lo que uno ve, si no es corrupto, y no sé, sería esos milagros. Pero por lo que uno ve, por lo que gasta, por lo que aparece todos los días, por su contacto con Grandío, ahí el hombre de la televisión pública, por los departamentos, por los viajes, por su mujer, por la guita, es imposible, porque ahora parece que va a explicar en el juzgado que todos se lo prestaron, jubilados, policías, hijos, madres, todos le prestaban, porque la primera táctica de decir que era herencia del padre se cayó, porque el padre parece que murió hace años y era medio seco también, así tan seco como Adorni antes de estar en el gobierno. Así que ahora parece que cambia de estrategia, es todo me lo prestaron. Claro, pero si a vos te prestan lo tenés que devolver. Los números nunca cierran, en el caso de Adorni no cierran. Pero bueno, ¿por qué se quieren inmolar todos? Yo le encuentro una sola explicación, una sola. Por ahí estoy equivocado, ¿no? Porque es una opinión. Yo la explicación la encuentro en que hay un plan sistemático. Esto lo han escuchado acá varias veces, porque el gobierno anterior y el otro habían, qué sé, el kirchnerismo había montado un plan sistemático de estafa del Estado. Y este hombre montó otro plan sistemático de estafa, pero en donde ya muy rápidamente son varios los que no pueden justificar cosas. El tema Libra, Milei no lo puede justificar, zafa porque todavía tiene amigos en la justicia. El tema Andís, Españolo, Milei, nadie lo puede justificar. Bueno, las compras de departamentos, eso está bien, no es corrupción, pero es falta de ética, o por ahí corrupción también, porque son créditos que no lo van a pagar, de cientos de miles de dólares, y los créditos tampoco lo pueden explicar. Por ahí echan alguno, pero bueno, no se puede explicar. El PAMI, todo lo que ha pasado con el PAMI, por qué hay funcionarios sospechados en el gobierno anterior que siguen estando y van manejando el PAMI, no se puede explicar. Es decir, este es un gobierno, a mi juicio, que no puede explicar absolutamente nada. Yo diría... que podría ser, lo digo así, que podría ser un gobierno generalizado corrupto, ¿no? Una banda que llegó para eso. Parecería eso. Porque si no, no van todos a defenderlo. No van. Si vos sos una persona decente, ¿por qué te mezclás para defender a alguien que no le cierran los números? ¿Por qué? Y bueno, en esta payasada hoy que hicieron y en este show, cuando salía Milei le hicieron algunas preguntas, contestó que como que había justificado bien de dónde sacó todo el dinero el jefe de gabinete, como que estaba conforme. Y después se fue y le gritó a todos los periodistas que estaban ahí, chorros y corruptos. Y ahí tenemos otro tema, ¿no? Es decir, tenemos un tema para analizar de otra forma. Tenemos que ver qué está pasando, porque han cerrado hace poco las oficinas de prensa de la Casa de Gobierno. Hoy él le grita chorros y corruptos a todos. Yo no quiero decir con esto que no debe haber algún chorro, algún corrupto, los conocemos, acá hemos hablado de muchos, y ustedes saben que hay chorros y corruptos dentro del periodismo. Pero el problema es cuando se califica al periodismo porque está trabajando bien. El problema es ese, porque si estuviera trabajando mal, entonces no pasaría esto. Está trabajando bien. Una parte del periodismo, por supuesto no todo, una parte importante, digamos, pero uno puede decir que Alconá Damón está trabajando bien, por eso le pega tanto Milei a este hombre de la Nación, que recordemos, denunció cosas del kirchnerismo, muchas cosas, denunció cosas de Macri, como los aportes a la campaña, denunció y ahora denuncia a Milei. Está trabajando bien, evidentemente, Alconá Damón, Luciana Gedeuna, que parecería que también está trabajando bien porque también le agredió Milei. Si usted ve a quiénes más agrede, y se va a dar cuenta que es a los que está trabajando bien. Así que desde ya, desde este humilde lugar, toda mi solidaridad con los periodistas que trabajan bien, porque esto no es nuevo de atacar a los periodistas, sí es nuevo la forma, el grito. Había otras formas más sutiles, y lo hemos visto hace unos años atrás, lo hemos visto cantidad de veces, el pedir la carpeta de los periodistas, usarla para cooptarlo, como así cooptó el gobiernos anteriores a muchos periodistas. Y bueno, y este directamente ataca a casi todos. Y ahí tenemos otro problema. Es decir, tenemos un problema fuerte, gobierno que se solidariza total con alguien que de 1 a 100, yo diría que es el 99% que ese hombre no está haciendo las cosas bien, o está haciendo las cosas bien, las que se proponía hacer antes de destruir el Estado, ¿no? Robar todo lo posible. Pero bueno, veremos qué dice la justicia, ¿no? Todo esto, por supuesto, uno va viendo. Después veremos qué dice la justicia. Hoy se presentaron más cosas. Marcela Pagano, mientras estaba la payasada en el Congreso, fue a Comodoro Py, llevó una papelería para las vinculaciones de Adorni con Grandío, este que le paga un viaje, y que era socio de él, y que trabajaban juntos, y que tenían un canal que lo veía poca gente, lo escuchaba poca gente. Estaba, digamos, era parecido a nuestro programa por la escucha, y bueno, parecía que ahí hacían grandes negocios con las empresas que aportaban a la campaña de Milei, ¿no? Ponían avisos publicitarios para estar. para esta producción que tenían Gran Día con Adorno, y bueno, y hay cantidad y cantidad y cantidad de cosas más. Pero nosotros no podemos estar permitiendo esto. Ya lo permitimos bastante en este país, el que se grite contra los periodistas, ya lo permitimos bastante, que se diga que todos son corruptos, bueno, todo lo que hemos vivido, y que aparte ahora afecta eso, porque que de repente se da esto, ¿no? Esta discusión que se da entre parte de la oposición, parte, y Adorni, ¿no? Adorni diciendo ustedes eran todos, robaron y tal, y dando datos que son ciertos, y los otros diciendo, y vos estás robando ahora, estás robando. Es decir, es una pelea intercasta que no ayuda. Yo creo que lo que ayudaría es a que interviniera gente más decente. Algunos que intervinieron, que uno conoce por su trayectoria, son bastante decentes. En general no están ni en La Libertad Avanza ni en el peronismo. Recordemos también que La Libertad Avanza no tenía gente para cubrir todos los cargos. Recordemos, ¿no? Como el otro día lo explicaba muy bien Aníbal Fernández, lo explican varios, sobre todo varios referentes del peronismo, que dicen, bueno, nosotros lo inventamos a Milei. Yo le decía a los compañeros, che, no le den tanta manija, iba a las elecciones cuando era a diputado y después cuando era presidente, y le poníamos los fiscales, porque no tenía fiscales, no tenía nada, esto decía Aníbal Fernández, y dice él que le decía a los compañeros, che, tanto, no hagan tanto, que puede crecer mucho. Bueno, creció, fue presidente, entonces no tenía. Ahora, ¿qué hizo? Devolvió estos favores. Entonces logró que un sector del peronismo siguiera estando en cargos, y a otro sector del peronismo se le diera cargo. Sí quedaron cargos en el PAMI, en la Aerolínea, en todos lados, de gente sospechada. Con el gobierno anterior sospechada, y con otros gobiernos más sospechados. Entonces, claro, cuando gana entre estos favores, después vendía, porque hay cantidad de gente impresentable, ¿no? Gente vinculada con el narcotráfico. Ya saltaron dos en lo que va del gobierno, gente vinculada con, y debe haber alguno más que por ahí saltó y no nos enteramos, gente vinculada con la corrupción en el Estado. Es decir, bueno, de todo eso se nutrió Milei. Y entonces generó esto que siempre decía Perón, que las casas se construyen también con barro, para justificar que ellos hacían alianzas con gente corrupta o floja de papeles. Bueno, este directamente se trajo todo el barro de la Pampa y empezó a repartirles cargos y a venderles. Bueno, vos querés, pues tenés que poner $50,000 para la campaña. Todo fue denunciado en su momento, y que sabemos que no va a pasar nada. Así que bueno, estamos en un problema serio ya. Un presidente que parecía que no iba a vociferar más, pero que el tener que proteger, insisto, para mí lo que es un plan sistemático de saqueo, y el no tener resultados, porque ya para esta época, según lo que había prometido, no deberíamos estar tan mal, y estamos muy mal, y hay cada día más cierre de empresas, el poder adquisitivo cayó totalmente, recordemos, la inflación de más del 3% y los salarios no aumentan más del 2%, ahora antes era del 1%, entonces no pueden decir o mostrar algún resultado. Tienen que decir que vamos en camino y muestran cosas que la mayoría es sanata o es cosas normales que han pasado en este país, como por ejemplo que el campo venda muchos granos. Pero bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta los periodistas que cuando pasa algo con alguien, más allá de quien sea y de su ideología, pero si uno ve que a simple vista es gente de bien, ¿no? No sé cómo decirlo, o también si por ahí no es muy gente de bien, pero ver qué pasa cuando echan a alguno, por lo menos ver qué pasa. Y en general solidarizarnos, si no conocemos la trayectoria, solidarizarnos. Porque primero la echó Liliana Franco, que escribe para Ámbito Financiero, que estaba en la Casa de Gobierno, no le permitió entrar más. Y nadie se solidarizó con Liliana Franco. Nadie, no sé, porque cada uno tendrá sus cuentas, qué sé yo. Yo puedo tener mi opinión, pero nadie se solidarizó. Y fue el problema de Brecht. A dos, tres días cerró directamente la sala de prensa. Así que fíjense ustedes. Por eso hay que ver, todas estas cosas hay que verlas. Porque ya vivimos, ¿se acuerdan cuando se escupían periodistas y todos los festejaban, ¿no? Y esos mismos periodistas son atacados por Milei. ¿Es casualidad? No, es la realidad. El populismo ladrón, sea Milei o sea quien sea, siempre va a atacar al periodismo. Y sobre todo va a atacar al periodismo que trabaja. Son las 17 horas, 24 minutos, ya 25, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y bueno, estamos en contarle qué se bailaba en Buenos Aires. Y andábamos por el año 1920, por ahí. En el año 1920, en Estados Unidos, las orquestas de jazz, que también tocaban fostro, ¿se acuerdan? La semana pasada pasamos algún fostro. Hay empresas ya que empiezan a tocar Charleston, que es un baile interesante. A la Argentina viene unos años después, viene ahí por el 23, por supuesto que no se bailaba en todos lados, pero había muchos lugares donde se bailaba Charleston. Y yo quería las orquestas que tocaban Charleston en la Argentina eran en general orquestas de tango que también tocaban jazz y que después tocaban Charleston. Pero nosotros vamos a poner el primer Charleston que fue grabado allá por 1923 y se llamaba Charleston, lo hacía una orquesta de jazz y era un hombre que tocaba en Estados Unidos, pero que ya sus discos venían acá y acá las orquestas lo copiaban. Charleston, James P. Johnson. Thank you. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Siete horas 32 minutos. Bueno, más o menos ya veníamos al comienzo del programa hablando un poco sobre el discurso de hoy de Adorni, el discurso, a esto habría que agregarle ayer Caputo, Milei en estos días, que en varias reuniones hablan sobre la marcha de la economía, y ellos dicen que la inflación está controlada, este mes va a estar más baja, el dólar bajó, lo tienen ahí clavado, la cosecha es récord, están entrando toneladas y toneladas de camiones con soja en el puerto de Rosario, de Bahía Blanca, y bueno, y que el único riesgo que hay es el riesgo de que venga el gobierno que estaba antes. Para hablar sobre estos temas, justamente estamos comunicados con Eduardo Lucita, economista de izquierda. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a vos por atendernos. No sé si escuchaste un poquito lo que dije sobre todo anda bien, según hoy Adorni, según el Toto Caputo y según Milei. Hay que esperar un poquitito más, hay algunos sectores que todavía no han sido beneficiados con todo lo que se está haciendo también, pero que vamos por el buen camino. ¿Qué evaluás vos de esto? Bueno, el relato oficial es eso, todo va de acuerdo al plan, ¿no? Y sí, efectivamente, todo va de acuerdo al plan con algunos desvíos. Porque, en primer lugar, este es un modelo de valorización financiera. Ajá. Por eso es que tienen el dólar controlado, por eso que es que hay ingresos de dólares, ya sea por exportaciones, que este mes va a venir mucho, hay ingresos por las empresas, se están endeudando al exterior, están calando obligaciones no negociables, estaba entrando bastante dinero por el carry trade, ahora se está bajando porque están bajando la tasa interna, y bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, hay algo que no le está funcionando, es que hace 11 meses sí, que la inflación viene en alza. Acá, para Milei, la inflación siempre y en todo momento y lugar es un fenómeno monetario. Sí. De ahí que el ancla inflacionaria fundamental sea el superávit fiscal. Uh-huh. Y todo va hacia el superávit fiscal. Ahora, ese superávit fiscal significa un ajuste muy fuerte que está produciendo el caos en ciertos sectores. Hay una economía, como se puede decir, de dos velocidades, o como dicen ahora, es una economía de una K mayúscula, donde en el brazo superior uno anota el agro, que está batiendo récords de producción y va a exportar, uh-huh, estaba el petróleo, que está batiendo récord y están exportando, el gas y la minería. Y en cierta manera también la economía del conocimiento, que está vendiendo bastantes servicios al exterior, a pesar de que el tipo de cambio bajo no los ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras todos esos sectores son muy productivos, tienen una productividad muy competitiva y están funcionando a pesar de este dólar que está contenido. Ahora, en el brazo inferior, una nota a la industria, anduta el comercio tanto mayorista como minorista, puede anotar la industria, que esos están en caída libre. Uh-huh. Con una diferencia, los que están en el brazo de arriba explican más o menos el 20% del PBI local. Uh-huh. Y son capital intensivo, es decir, toman poca mano de obra. El otro sector, el que estaba arranca abajo, explica el 50 o 55% del PBI, es muy demandante de mano de obra, siempre y cuando la economía crezca. pero como la economía está medianamente estancada, crecen solo los sectores de arriba, no hay creación de empleo y, por el contrario, hay lentamente va creciendo la desocupación y mucho más en la provincia de Buenos Aires, porque este modelo afecta fundamentalmente a las economías del centro del país. La ciudad, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde está el grueso de la capacidad industrial de Argentina. Y la industria no entra dentro de este modelo, salvo pequeños nichos, ¿no? Entonces nos encontramos con Ricardo Arreazu, es un economista que está muy cerca del gobierno, Digamos que comparte el trazo grueso de la orientación, pero que cada tanto manda una advertencia. El domingo pasado, en el artículo que saca en Clarín, dice: hay que tener cuidado porque la capacidad de destrucción de empleo de este modelo está avanzando más rápido que la creación de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Es decir, esa idea schumpeteriana que tiene Milei de la destrucción creativa, bueno, de ese binomio lo único que se está cumpliendo es la destrucción, porque el otro sector, el que es competitivo, dinámico, no crea empleo masivamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una caída de todos los sectores que mayor demanda de empleo genera. Esto es lo que está generando una caída en el consumo, que además todos esos sectores tienen muy bajos salarios, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una caída del consumo, las jubilaciones también son bajas, etcétera, etcétera. Con el agregado de que, a pesar de toda esta política, la inflación no cede. Porque llevamos 11 meses consecutivos, es posible que abril siempre hay una baja, en cualquier tiempo, en cualquier año. En marzo sube y en abril baja. Claro, ahora, las clases, no va a bajar, ¿no? Claro, no va a bajar del 2%, lo que significa que vamos a tener anualizado, vamos a tener una inflación anual del 30 y 32%. Hay que recordar que cuando el gobierno presentó el presupuesto para el año 2026, con un cálculo de una inflación del 10.6%, ¿no? Claro. Le han errado por 20 puntos. Claro. Se están haciendo una pregunta, dice, porque el dólar está quieto, las jubilaciones y los salarios aumentan por detrás de la inflación. No estamos emitiendo, que es lo central para Milei, no emitir. Cuando emiten porque compran dólares, y ahora están comprando dólares, esos dólares los esterilizan con la tasa de inflación. Pero esa tasa de inflación al mismo tiempo la están bajando lentamente. Y entonces, ¿por qué hay inflación? O sea, la teoría neoclásica, la teoría neoliberal de que la inflación siempre es producto de, es un fenómeno monetario, está fracasando. Claro. Lo que pasa que acá, con el ajuste que hace el gobierno, no hay una inflación de demanda que vos la podés bajar restringiendo la emisión y eso. Hay una inflación de costos. Ajá. Y lo básico de esa inflación de costos la está provocando el gobierno con los aumentos que van por arriba de la inflación de las tarifas públicas, del transporte, de demás. Es más, las tarifas aumentan y, sin embargo, los subsidios que paga el Estado también están aumentando, porque no alcanzan a cubrir los costos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Cuando el gobierno insulta a Paolo Roca, a Madanes, Quintanilla, de Fate, o antes de Techín, o al otro, que no recuerdo cuál era el nombre, En realidad le está mandando un mensaje a todos los formadores de precios. Le está diciendo: bajen los precios. Es algo parecido que cuando Cristina Fernández de Kirchner le dijo: sintonía fina. Cristina le decía: ajusten los costos, ustedes están ganando demasiado. Entonces, lo que le está diciendo acá: si no pueden ajustar más los costos por el aumento de las tarifas, bueno, reduzcan un poco su tasa de ganancia. Uh-huh. Pero eso es difícil de conseguir acá, ¿no? Bueno, esto es lo que va a dar una inflación superior al 30% al 31 de diciembre de este año, un fracaso de la teoría monetaria. Claro. Bueno, un fracaso de la teoría monetaria y también dejó al descubierto que los salarios no inciden en la inflación, ¿no? Eso también queda al descubierto. Los salarios hoy forman un, un pequeño porcentaje de, claro, del producto terminado. Claro. Pesa mucho más la tasa de interés para el capital de trabajo, para ese tipo de cosas, y además una tasa de ganancia muy alta de los formadores de precios. Claro, ¿no? Claro, porque no el salario no incide en los costos, y sin embargo los empresarios, hay cantidad de cosas que siguen aumentando, diciendo que también tienen problema con los salarios, que no aumentan lo de la inflación. Pero el dólar también es un ancla, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si sube el dólar en estos momentos? Por ejemplo, el año pasado estuvo ahí casi un 5, un 4% abajo de la inflación, entonces más o menos, uno decía, bueno, más o menos la inflación y el dólar estuvieron ahí. Creo que el dólar aumentó un 27% y la inflación un 32%. Pero este año es al revés. Directamente el dólar no sube, baja, y sube la inflación. ¿Esto se puede sostener así? ¿Que el dólar siempre esté así? Están entrando muchos dólares. Este mes van a entrar muchos dólares. Es el trimestre de oro de las exportaciones por el agro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero hay que tener en cuenta que la balanza energética es superavitaria en dólares por primera vez. Ajá. No solo están exportando mucho, sino que están ahorrando importaciones. Incluso por una manía del gobierno de entrada de cerrar todas las obras públicas, no hicieron el oleoducto y gasoducto que tenían que hacer, y ahora están obligados a comprar 3 barcos de gas licuado, porque si lo hubieran hecho ni siquiera importarían eso. O sea, la matriz energética ha pasado de ser deficitaria en dólares a ser superavitaria, y va a ser más superavitaria todavía en el futuro. No, eso sí, eso está claro. Están entrando muchos dólares, y eso es lo que mantiene bajo o mantiene estable el precio del dólar, la cotización, a pesar de que el gobierno está comprando. Ya compró este año, en 3 meses y medio, 4 meses, 7.500 millones de dólares. Ajá. Claro, que son dólares que entran por un lado y se van por el otro por los pagos, por ¿no? Los pagos hay que pagar intereses. Hay que pagar intereses de la deuda, hay que pagar bonos peales, las empresas ya están autorizadas a girar dividendos al exterior, y además hay compra del chiquitaje. Hay mucha gente que está comprando 200, 300, 500 dólares por mes. Claro. Y eso, todo fabrodo, como decían los italianos después de la guerra, ¿no? Con claro. Todo hacían caldo. Bueno, acá todo hace al tipo de cambio también, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede durar esto? No sabemos, porque esto en un mes y medio va a parar, digamos, el ingreso masivo de dólares por exportaciones. Claro. Pero el gobierno está muy predispuesto, o más predispuesto, ha hecho todas las cosas para que vengan inversiones. Porque el RIMI, otro mecanismo que ha dado, ahora el RIMI, que es para las pequeñas y medianas empresas, claro. Está todo preparado para eso. Y las inversiones no vienen. Claro. No vienen todavía. Y vienen las que ya habían venido, inclusive sin RIGI, inclusive hay los grandes empresarios, se comenta que decían, no necesitamos que nos descuenten tantos impuestos, no, si no, ya estamos claro, invirtiendo. Sobre todo, claro. Sobre todo los petroleros, claro. No necesitaban el RIGI para Vaca Muerta, pero claro. Bueno, es una ventaja adicional que les dieron y las van a aprovechar. De hecho, ya hay 17.000 millones de dólares en proyectos con el RIGI. Sí. Aprobados, y sin embargo las inversiones no llegan. Yo, mi impresión es que esas inversiones se van a demorar hasta el año que viene. Después hasta de las elecciones. Hasta que se sepa que se confirma. Que se confirma Milei como presidente, o que se confirma un mileísmo sin Milei, ¿no? Claro. Porque ya no es tan seguro que Milei sea, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Patricia Burri o algún otro ya le dan más garantías, ¿no? Esto como Menem, lo usaron hasta que no le sirvió más. Claro. Ahora ya no necesitan un tipo de estas características, que además los insulta, les dice de todo, y bueno, necesitan otra persona, ¿no? Claro. Que siga el mismo curso. También hay otro problema. Un mileísmo con buenos modales sería, más o menos. Sí, pero también puede haber otra cuestión, porque, sí. Por ejemplo, las mineras, la Cámara Argentina de los Minerales dijo ayer que no pueden seguir sin que haya obras para mejorar los caminos y las carreteras, porque no les cuesta mucho sacar la minería de la, con los caminos destruidos que hay. Claro. Los ojeros han dicho lo mismo, las carreteras para transportar hasta el tren y eso. No podemos seguir sin caminos como la gente, y los mineros dicen, necesitamos también un tren para sacar esto. O sea, el próximo gobierno por ahí va a tener que hacer obras públicas. Porque además todas esas obras, el gobierno quiere que las hagan los mineros, los jóvenes, y esto no la hacen. No, dice, eso lo tiene que hacer el Estado. Sí. No, acá todos viven, a pesar de estos neoliberales, finalmente recurren al Estado. Ahora, hay otra cosa, el 75%, 70% del PBI es mercado interno. Entonces, hay muchas empresas que están necesitando una recuperación de los salarios, de las jubilaciones, para que haya mercado interno, especialmente los textiles y otros, ¿no? Necesitan eso. La UIA ayer sacó un comunicado diciendo que están trabajando al 40% de lo que trabajaban normalmente, es decir, en una situación bastante desastrosa, dice la UIA, que está, y dice por la falta de demanda, justamente, ¿no? No, claro, no hay mercado interno. No, acá en el fondo lo que hay de esto, detrás de esto, es un modelo de reestructuración total de la matriz productiva de la Argentina, especializándose en el modelo extractivista, los sectores que ya hemos dicho que son los más dinámicos, incorporado todo el tema de la industria del conocimiento, sí, la ingeniería, software, claro. Todo ese tipo de cosas que venden servicios y requieren poco capital, eso, porque están vendiendo muchos servicios sin grandes inversiones, ¿no? De eso. Y la industria quedará reducida a un sector, por ejemplo, la agroindustria es un sector que camina, que ha hecho grandes innovaciones, pequeños nichos industriales, pero no una industria integrada como supimos tener nosotros. Si sigue esto y si Milei renueva o hay otros 4 años, bueno, todo eso, el país va a haber cambiado definitivamente. Con un agregado, va a haber una regionalización del poder económico, porque se va a fortalecer el sur con el petróleo, el noroeste con la minería, va a permanecer el centro con lo agrario, pero el resto va a ir teniendo deterioro significativo. Y eso va a tener un impacto también social. Va a haber una redistribución del trabajo socialmente. Hay todo un sector que va a decaer. Es un programa para 10 millones de personas y el resto, bueno, va a vivir como una latinoamericación, bueno, vos entendés lo que claro, quiero decir, latinoamericación. Ir a ser otro. Bueno, ahora de cualquier forma hay algún país de Latinoamérica que está mejor que nosotros, ¿no? Más allá de tener por ahí menos recursos. Ahora, Eduardo, si apareciera una alternativa por fuera de lo que conocemos, porque lo que conocemos, sabemos que hasta ahora Milei es el producto del gobierno anterior, ¿no? Y el gobierno anterior es el producto de lo que pasó en el gobierno anterior del anterior. Y bueno, en general, ha habido siempre las grandes corporaciones que fueron las que nunca fueron tocadas, las grandes corporaciones económicas. ¿Esto se puede reconstruir? Pongamos punto a lo que puede pasar de acá al 2027, que ya más o menos vos lo describiste, todo lo que puede pasar. Después, ¿esto se puede reconstruir si viene una alternativa por fuera de lo que conocemos? ¿O realmente la destrucción va a ser muy fuerte? Porque vos estás hablando de que van a un plan para 10 millones de personas. Y bueno, eso sería terrible, ¿no? Después hay que incorporar. No, gente. Sí. Ya está siendo terrible, pero esto puede ser. Siempre se puede estar peor, claro, ¿no? Claro. Bueno, no sé, una alternativa política realmente solo puede salir del peronismo. De todas maneras, en las encuestas últimas se están dando cuenta, están dando cuenta esas encuestas de que, por ejemplo, Miriam Bregman tiene un promedio de intención de voto del 10%. Es un hecho inédito en la sociedad argentina. Pero eso siendo muy importante, no revierte la situación, obviamente. Claro. Aunque con un 10% van a mejorar la izquierda va a mejorar notablemente su bancada, va a pesar en la bancada, incluso más, te diría que cuando este comience va a haber la polarización que ya sabemos. Y si la izquierda tiene un 10%, puede llegar a definir la elección. No, entonces es una responsabilidad muy grande. Ahora, ¿de dónde puede salir? ¿De un sector del peronismo? ¿Será una alianza amplia? Tienen hoy una gran discusión. Acá el fenómeno central que hay es que los cambios operados en la sociedad argentina en estos últimos 20, 30 años han liquidado la identidad clásica del peronismo. Entonces, ¿cuál es la identidad del peronismo? ¿En qué se va a aferrar el peronismo para poder relanzarse políticamente? Bueno, eso está en discusión, porque una cosa es lo que propone Kicillof, otra cosa es lo que proponen los gobernadores. Cristina Kirchner hace su juego, que en realidad no explica claramente qué hay, pero sí, bueno, acaban de anunciar que van a votar a cualquiera menos a Kicillof. Yo creo que son declaraciones para negociar algo, ¿no? Pero digo, cualquier gobierno que venga, sea que surja este o que haya un mileísmo sin Milei o alguna cosa por el estilo, un plan de obras públicas va a tener que tener. El país necesita buenas carreteras, necesita interconexiones, bueno, necesita muchas cosas. Y eso solo lo puede hacer el Estado. Eso solo va a reanimar un poco el mercado interno. Además, cualquiera que venga va a decir, bueno, el ajuste ya está, empecemos ahora a dinamizar un poco, porque si no pueden tener una explosión social, ¿no? Porque hasta dónde, bueno, uno no sabe hasta cuándo pueden aguantar los ajustados, ¿no? Pero bueno, eso está latente en una sociedad como la Argentina, que ha dado más de una sorpresa en su historia, ¿no? Ha dado demasiadas cosas, ¿no? Sí, entonces, aunque últimamente, digamos, los últimos 30 años fue muy lineal, ¿no? Siempre votó la gente en contra de... Es decir, votaron en contra de Dualde, en contra de Kirchner, en contra de Macri, en contra de Alberto. Eso creo que es uno de los problemas, ¿no?, que por ahí habría que solucionar, porque eso ha llevado a que el que gana no se preocupa por qué hacer después. Se preocupa solamente por ganar y distribuir cargos, ¿no? Eso ha pasado. No, claro, claro, sí. No, es evidente que cualquiera de estas alianzas que se quieran hacer, si no van con un programa definido, que contenga, por ejemplo, el peronismo, ¿qué programa puede contener al conjunto de las fracciones internas del peronismo? Claro, que son es muchas. Imposible. Sí, habría que ver. Bueno, tampoco son suicidas todos. Pero ¿no? Digamos es imposible porque hoy tenemos gobernadores que juegan con Milei, tenemos cantidad de funcionarios que han quedado en los medios que venían del peronismo y que están con Milei. Bueno, sabemos lo que pasa en el PAMI, por ejemplo, en todos esos lados, ¿no? Bueno, yo creo que el peronismo, al perder la identidad, tampoco tiene una dirección ni hay un liderazgo claro. Entonces cada uno salva su ropa como puede. Claro. O sea, los gobernadores saben que tienen que ser votados para seguir y que necesitan negociar cosas. ¿Con quién lo van a negociar? Necesitan plata, con el gobierno. Claro. No tienen otra forma. El gobierno manipula los ATN, se los da cuando quiere, se los pone, se los quita. Bueno, todo eso. Ahora, las elecciones presidenciales, esperemos, son otra cosa. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Y una cosa más, Eduardo, para terminar. El tema este de lo que sería la seguridad jurídica, que tanto se reclamaba en algún momento. Hay algunos grupos económicos que siguen diciendo, bueno, no invierto porque la seguridad jurídica, porque eso pesa hoy. ¿Cómo lo ves vos? No, pero el RIGI le da seguridad jurídica. El RIGI le da seguridad. Sí, bueno, el RIGI, digamos, sí, está hecho para las grandes empresas, pero para el resto, para los que se manejan por fuera de estas cosas, hablo para la industria, la UIA, etcétera. No, bueno, pero la reforma laboral les da mucha seguridad ahora. Por ejemplo, le sacó el costo de las indemnizaciones. Las indemnizaciones ahora se pagan con plata del ANSES. La empresa chica, grande o mediana despide y no paga, no pone un peso. Claro, yo sé. Le, sí, sí. Y le dan, y bueno, la reforma laboral que ahora está de nuevo, le da una serie de garantías. Los tipos exigen cada vez más, pero... No, yo te preguntaba justamente porque hablábamos, vos decías que no hay inversión. No hay inversión porque no hay demanda, ¿no? Pero le dieron todo y no invierten. Esa es la realidad. Sí, claro. Pero, digamos... En petróleo están invirtiendo, en minería claro, también, aunque sí. Es más lento eso. Ahora, ¿quién va a invertir en la industria cuando tenés la capacidad instalada está a un 45, 50, 55%? Claro. O sea, si acá hubiera una remontada económica, la industria puede abastecer el mercado interno con lo que tiene ahora sin invertir un peso por un tiempo. Uh-huh. Eso, fíjate, es lo que pasó con la crisis del 2001. Cuando empieza a recuperarse, con primero con Dualde, después con Kirchner, el PBI crece, pero la inversión crece, va detrás del PBI. La inversión sobrepasa a la línea del PBI recién en el año 2008. Uh-huh. Cuando hay una crisis de esa naturaleza, cae el PBI, pero la inversión cae más rápido y la inversión después se recupera más lento. No, entonces esto están esperando, es un proceso todo eso. Claro, ¿no? Están es esperando eso y están esperando que las elecciones también, porque ahora... Las elecciones. Claro. Bueno, mira, hay un tema que no hemos hablado, pero es la madre del borrego, es el tema de la deuda. Claro. Este año Caputo ahora consiguió respaldo internacional del Banco Mundial, del BID, del otro... para obtener nuevos créditos de los bancos para pagar la deuda. Además, están esperando, tienen 3 o 4 privatizaciones que se van a concretar ahora en el segundo semestre, de ahí esperan también sacar plata, están colocando bonos en el mercado interno en dólares. Con eso van a llegar a fin de año, ¿eh? Pagando todo lo que tienen que pagar. Ahora, y con pagando la deuda con nueva deuda, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, el año que viene, sin tener en cuenta... otros sectores de la deuda, como por ejemplo las obligaciones no negociables o parte de las provincias, piensa en 30.000 millones de dólares, uh-huh. 8.000 millones de intereses y 22.000 millones de capital. Uh-huh. Por eso, en una reunión de economistas que hubo la semana pasada, de estos que están todo el día dando vuelta, plantearon, pero bueno, ¿quién es el próximo prestamista de última instancia? Yeah. ¿Quién es? Porque saben que con el superávit fiscal, que Milei se aferra a eso, una cosa es el equilibrio fiscal para que no haya inflación, en la teoría. El superávit fiscal, ese margen, es para pagar los intereses de la deuda. Claro. Pero los bienes de capital, los vencimientos de capital, ¿cómo se renuevan? Y ahí está el tema de que el amigo americano, porque hasta ahora lo salvó 3 o 4 veces Trump, Estados claro. Unidos. Claro. Ahora están esperando una nueva ayudita, por eso... El gobierno mira con mucha atención las elecciones de noviembre de medio término en Estados Unidos. Si a Milei, si a Trump ahí no le va bien, le va mal, bueno, acá se va a sentir eso. No va a ser tan fácil conseguir la ayudita. Que le vaya mal quiere decir que pierde las dos cámaras, ¿no? Claro. Ya hay quienes dicen que la Cámara de Representantes la tiene perdida, pero no la Cámara de Senadores, ¿no? Uh-huh. Pero si llegara a perder las dos cámaras, hay que ver cómo evoluciona esto de la crisis mundial, de la guerra, porque el trumpismo está empantanado, se dejó arrastrar por Israel a esta guerra y ahora no sabe cómo salir. Claro. Trump dice una declaración un día, 2 horas después la cambia, después claro. otra cosa, claro, ahora eso... salió con una foto... Sí. ¿No? Y todo eso tiene un efecto, evidentemente, acá. Encima nosotros aparecemos totalmente alineados a Estados Unidos y a Israel. Eduardo, como siempre, te agradezco mucho por la comunicación. ¿Eh? No, al contrario. Y vamos a seguir usted, hablando. ¿Eh? Bueno, con mucho gusto. Hasta un pronto, abrazo que grande. Sigan bien. No. Hablábamos con Eduardo Lucita, economista de Leli, economista de izquierda. Bueno. El panorama es sombrío, sacame del aire. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas, 4 minutos, se movió el banco y ahora tenemos a Nicolás en la operación técnica. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, hoy se va a descansar. Hoy Eddie, que estaba bastante cansada, ¿no? Mucho trabajo, ¿eh? ¿Viste? Y sobre todo si te castigan mandándote a operarme a mí. Más trabajo. Vamos a ver un poquito algunas cosas que han pasado en la ciudad de Buenos Aires. Hace un ratito, Juliana Mariño, que es una mamá de la escuela de reingreso del colegio Luis Alberto Spinetta, queda ahí en Roosevelt, en Belgrano, estuvo reunida con la ministra de Educación, que justo había ido a charlar con los vecinos al barrio. Y bueno, es parte de las movidas que están haciendo para tratar de que vuelvan a abrir en esta escuela de reingreso, que vuelvan a abrir las aulas que cerraron. Pero escúchenla a ella, que nos acaba de mandar un audio explicando todo lo que pasa en la escuela Luis Alberto Spinetta. Hola, soy Juliana Mariñas, mamá de un alumno de la escuela media de reingreso Luis Alberto Spinetta. Es una escuela, las escuelas de reingreso no solo reciben chicos que por algún motivo tuvieron que dejar la escolaridad, sino también chicos con todo tipo de problemas, discapacidades, muchos con CUD y muchos vienen del CBO. Es una escuela que acoge chicos que no pueden ir a las secundarias comunes por un tema de trayectoria y de herramientas pedagógicas. El día 15 de marzo el Ministerio de Educación, perdón, de la ciudad, cerró 3 cursos de 7 y despidió al 40% de los docentes, con lo cual hubo que unificar cursos, quedaron 50 chicos en tercer año, 27 en segundo y lo propio en cuarto. El único que está bien es primer año, porque es una escuela a la cual van chicos a partir de 16 años, entonces primer año no está muy poblado, pero sí el resto de los cursos hasta cuarto año. No tienen docentes, están apilados, no se cumple la tarea pedagógica que tiene esta escuela de reingreso. Los docentes que están ahora están desbordados tratando de cubrir todas las áreas y atender todos los chicos con problemas. Hay chicos con TDAH y tienen horas libres, son muy difíciles de contener. Hemos hecho 3 asambleas. Hicimos un abrazo a la escuela, hicimos un bocinazo la semana pasada, corte en Avenida Cabildo. Hoy fuimos a ver con otra mamá a la ministra, que estaba juntándose con los vecinos de la Comuna 13 para expresarle esta situación de la que debería estar enterada. 2 legisladores ya hicieron un pedido de informes en la legislatura porteña. Todavía, si bien fue aprobado, todavía no tuvimos ninguna respuesta. Bueno, los docentes, por su parte, también se están moviendo muchísimo. Todas las convocatorias que se hicieron es en conjunto con las familias, con los docentes, con los estudiantes y vecinos también que se han sumado. Es realmente perverso ese abandono de persona. Estos chicos están desprotegidos, está bajando la asistencia de los chicos a la escuela porque se sienten abandonados. Es un caso urgente que necesitamos solucionar ya. Tienen que revertir esta medida que tomaron y volver la escuela a su normalidad para que todos los chicos que están tengan la educación de calidad que merecen, el derecho a la educación que merecen. Bueno, esto decía Juliana Mariño, sigue la lucha de la gente de esta escuela. Se han dado cuenta, ¿no? 49 chicos y encima con los problemas que traen estos chicos en una escuela de reingreso, y evidentemente esto no es educación, es una farsa, ¿no? Bueno, en estos momentos, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, hay una audiencia pública para exigir la libertad de Milton Tolomeo y Eneas Gallo. Los dos fueron detenidos en la manifestación del 14 de febrero, ¿se acuerdan? Son los que están acusados de tirar molotov. Uno es el Milton Tolomeo, es el boxeador, trabaja entrenando gente también en el boxeo, y el otro, Eneas Gallo, es trabajaba en Pedidos Ya. Recordemos que ahí hubo gente que se pudo identificar, y que justamente no eran estos, que se pudo identificar, que evidentemente nunca los metieron presos a estos. Con una gravedad en esto, porque en la Argentina hay una ley antiterrorista que fue propuesta allá en el 2010, creo que fue por Cristina Fernández, en un pacto con Estados Unidos, y estos casos hoy están siendo juzgados con esa ley, que es una ley muy dura, ¿no? Así que digo, para recordar cuando nos decían, esta ley la votamos, pero no la vamos a aplicar, nos decía cierta militancia. Bueno, claro, ustedes por ahí no, pero ustedes no van a gobernar todo el tiempo. Y ustedes también la aplicaron, entre paréntesis. Bueno, vamos a escuchar a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA, que pide por la libertad de... Escuchen. Soy Hugo Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinas de Argentina Autónoma, y en nombre de nuestra central queremos expresar y reiterar nuestra solidaridad con Milton y Eneas, dos presos políticos, compañeros que se movilizaron para rechazar la reforma laboral en el mes de febrero y en los días sucesivos en que este debate se instaló en la Argentina, para hacer aprobar una ley en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Que estos compañeros hayan sido detenidos, que hoy ni siquiera tengan derecho a que los podamos visitar, que estén recibiendo y hayan recibido tratos de crueldad en las cárceles de nuestro país, nos debe avergonzar a todos los argentinos, y por lo tanto exigimos que sean respetados sus derechos humanos y que se deje sin efecto las causas que le quieren indelgar acciones por terrorismo. Se movilizaron en defensa de los intereses de los trabajadores y de ninguna manera podemos permitir que les indilguen una acusación de tamaña gravedad y mentira. Por eso los y las trabajadoras reunidos en nuestra central, somos solidarios con todos los que luchan y con todos los que nos han acompañado en la lucha para impedir que esta ley de reforma laboral infame, que retrotrae los derechos de los trabajadores y trabajadoras argentinas al siglo XIX, sean tratados con justicia como corresponde. Y como hicieron ellos con el conjunto de los trabajadores movilizándose, nosotros también nos solidarizamos activamente con ellos. Esto decía entonces Godoy, es uno de los tantos que se solidarizó, y pensamos que podía sintetizar un poco lo que estaba pasando con Eneas Gallo y Milton Tolomeo. Bueno, Hubo una movilización la semana pasada nuevamente para reclamar que se aplique la ley de emergencia en discapacidad. Recordemos que se votó, se vetó, se volvió a votar y sin embargo el gobierno no la está aplicando y ya la situación pasa de ser grave, es gravísima. Esteban Paulón es un diputado socialista que estaba acá en la marcha y que creemos que se sintetiza un poco el sentimiento de los que estaban ahí. Escuchémoslo a Paulón. Son crueles porque se la agarran con las personas que tienen más dificultades. Son crueles porque quieren que la calidad de vida de una parte importante de la sociedad argentina se siga deteriorando. Son crueles porque quieren dejarle liberado al mercado lo que debe ser un cuidado colectivo, un cuidado de toda la sociedad para quienes más nos necesitan. Por eso estamos acá para comprometernos nuevamente a que estas leyes que ha enviado el Ejecutivo y han ingresado por el Senado no solo no se traten en el Senado, sino que sean retiradas por el gobierno. El gobierno de Javier Milei tiene que, uno, retirar estos proyectos de ley que son inadmisibles, y dos, cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. No puede haber un gobierno que hace 6 meses no cumple una ley. El que no cumple la ley se va, porque como dicen ellos, el que las hace, las paga. Y ellos la están haciendo y la van a pagar. Así que tengan nuestro compromiso en la calle y en el Parlamento para que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad, para que lleguen las prestaciones, el acompañamiento y los servicios a todas las personas y a todas las familias, y para que defendamos cada uno de los derechos conquistados. Muchas, muchas gracias por estar acá, por mantener este tema en agenda, por movilizarse, y vamos con fuerza que no nos van a ganar. Bueno, eso decía Esteban Paulón. Increíble, ¿no? Porque no solo no cumplen la ley de emergencia, sino que están mandando leyes para tratar, para hacer nuevas leyes, una barbaridad. Y esto que siempre hablamos, ¿no? Que este gobierno de ninguna manera es una dictadura, pero si no le da bola al Congreso, no le da bola al Poder Judicial, salvo cuando te favorecen, y bueno, ahí tenemos un problema, por lo menos, de que es un gobierno autócrata, por lo menos. Bueno, los cierres de cada día, los concursos de cada día, bueno, todo lo que está pasando por la falta de demanda. El abogado de ex trabajadores de Sancor explica un poco qué está pasando con el concurso de acreedores, porque fue mal difundido por los medios, ¿no? Algunos directamente decían que era una quiebra cuando es concurso, pero mejor que lo explique Aldo Regali, abogado ex abogado de trabajadores de La Láctea, Sancor. Para hacerlo, digamos, sintético y que la gente pueda entender, quiero explicar primero quién pide la quiebra, porque estamos, como bien dijo Maxi, en un proceso de concurso, no quiebra, y en este momento la empresa estaría en tiempos como para hacer el ofrecimiento de pago, porque después de la verificación, el acreedor debe hacer un ofrecimiento de pago a sus, el deudor, un ofrecimiento de pago a sus acreedores. Más, para sorpresa de todos, el Consejo de Administración de la cooperativa pidió su propia quiebra. Pero el Consejo de Administración, como su nombre lo indica, es el organismo que administra los fondos de la cooperativa, pero no son los dueños de la cooperativa. O sea que ellos pueden hacer toda clase de trámites administrativos, gestionar, pero nunca liquidar su patrimonio ni disponer. O sea, la Asamblea es el único órgano autorizado, excluyentemente por la ley, para aprobar ese pedido de quiebra. Cuestión que sí había hecho bien, más allá de esta sorpresa, el Consejo de Administración. Pero la nueva sorpresa es que, como acabas de decir vos, el juez, sin esperar la Asamblea, declara la quiebra. Lo cual es a todas luces antijurisdiccional y contrario al artículo 58 de la ley. Por lo cual nosotros planteamos la revocatoria para que el juez se desdiga de lo que hizo y en todo caso la apelación subsidio, cuestión que ya damos por hecho, esto va a ir a la Cámara. No obstante eso, la asamblea sí se va a hacer el día 30 a las 9 de la mañana con asistencia de los asociados, que son, reitero, los verdaderos dueños, para que decidan si acatan esta decisión del Consejo de Administración o, como se prevé y hemos hablado nosotros, no lo van a aprobar y, por lo tanto, no va a quedar firme este pedido del Consejo de Administración. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Se pide la revocatoria de la quiebra, que sería la salvación de la empresa y de los trabajadores, pero bueno, hay que ver qué pasa en la asamblea de mañana. Bueno, el día 12 de mayo va a haber una gran, esperemos que sea una gran movilización de los universitarios, ¿no? Es decir, se va a movilizar toda la comunidad en contra, mejor dicho, a favor de que se aplique la ley, como decía antes, no se aplican, hay leyes que no se aplican, el gobierno no las aplica, la ley de financiamiento universitario. Así que va a haber una movilización para que se aplique, pero el gobierno está mandando a las universidades precisiones del financiamiento de la universidad. Es decir, les está mandando y pidiendo que tienen que decir cómo están gastando el dinero, qué están haciendo. Bueno, aprietes contra la universidad que es autónoma. Pero escuchemos a Laura Tarrabella, ella es la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, que cuenta un poco cómo es la situación esta. Escuchémosla. No es común, por eso estamos todos muy, muy sorprendidos con relación a esta petición, pero particularmente en un momento en el cual todo el sistema universitario argentino está trabajando de manera mancomunada y articulada, solicitando justamente la implementación de la ley de financiamiento universitario. Estamos trabajando en comunicación permanente con todos los rectores y las rectoras. Vamos a hacer una respuesta que va a ser similar desde cada una de las universidades en la medida en que somos notificados. Lo que nosotros pretendemos es esa apertura al diálogo. Me habrán escuchado a mí varias veces plantear la necesidad justamente de abonar, de profundizar esos canales de diálogo, esos canales de conversación, la apertura y la convocatoria a las paritarias. Esto es una acción más que tiene que ver con toda una situación de conflicto y de tensión que obviamente no hay voluntad, al menos de parte de las autoridades del Ejecutivo Nacional, de querer avanzar en una solución del conflicto. Interpreto que no es casual que justamente en esta semana, en donde la mayor parte de los gremios docentes están realizando medidas de fuerza, es que llega justamente esa notificación. Bueno, ahí tenemos, explicaba la vice rectora, Laura Tarrabella, rectora de la Universidad del Litoral, este tema que pasa con la comunidad educativa, no universitaria. Bueno, denuncian que se utilizan los hospitales y hogares de niños acá en la ciudad de Buenos Aires, se utilizan los hospitales como hogares de niños. Perdón, dejan a chicos internados porque no tienen, cuando están curados y no tienen una casa, no tienen a dónde ir los chicos. Esto es terrible. Vamos a escuchar a Claudia Negri, que es vicedecana de la Facultad de Medicina, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por ahora Buenos Aires, que explica un poquito el tema. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está utilizando los hospitales como hogares de niños. Por eso le pedimos a Jorge Macri que dé explicaciones. ¿De qué estoy hablando? Que en estos lugares hay niñas, niños y adolescentes que se encuentran internados sin causa médica, simplemente por falta de hogares. El problema es por partida doble. El primero para los niños, niñas y adolescentes, porque pasan una etapa importantísima de su desarrollo viviendo en un hospital. Un entorno que no está pensado para que ellos crezcan. El segundo, para el sistema de salud, porque esas camas están ocupadas cuando realmente se necesitan para pacientes con algunas patologías. Mientras tanto, Jorge Macri vetó artículos claves de la ley de hogares, que justamente aumentan el presupuesto para estos dispositivos. Necesitamos saber cuántos chicos están en esta situación, hace cuánto tiempo y por qué. Porque los chicos tienen que crecer en escuelas, en clubes de barrios, en comunidades, no en un hospital. Por eso aprobamos un pedido de informe por consenso desde la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, qué tema, ¿no? Este tema es gravísimo. También es grave porque va un chico que lo tienen que internar en el hospital Ricardo Gutiérrez y no tiene cama. Y hay otro chico en la cama. Y ese chico que está en la cama está en un hospital en lugar de estar en una casa o en un hogar, en algún lugar. Hay que determinar dónde van esos chicos. Sobre todo si hay problemas judiciales, etcétera, pero no pueden estar ahí. Más o menos las mismas características tiene el sistema de los hogares de la ciudad, que también hay cantidad de gente que se atiende en hospitales y se tienen que quedar en los hospitales porque están en la calle y después no pueden ir a un lugar, es decir, tendría que haber un hogar que los reciba y no los recibe, y entonces cuando vos necesitás una cama, que sos viejo, por ejemplo, tenés mi edad o más todavía, y necesitas la cama, no hay camas. El PAMI no tiene cama y los hospitales no tienen camas. ¿Por qué? Porque hay gente que está dada de alta, pero no tiene dónde vivir, entonces se queda en el hospital. Bueno, esperemos que por lo menos se empiece a solucionar lo de los chicos, ¿no? Aunque lo otro también hay que solucionarlo. Bueno, vamos, ¿qué pasa con FATE? Porque el tema parecería como que ya está todo resuelto. No, FATE, saben cómo es la historia. Intimaron a reincorporar a los trabajadores, no reincorporan a los trabajadores. Y los trabajadores quieren una salida. Y ven que la salida que quieren, necesitan de la ayuda en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y de la ayuda del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto que no le dan pelota. Entonces, bueno, se concentraron ayer frente a la fábrica, y escúchenlo a Alejandro Crespo, que es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Neumáticos, del SUNA. Escúchenlo atentamente. Nos encontramos los trabajadores del FAT, del SUNA, frente a la fábrica. Hemos tenido ya dos fallos de la justicia, nada menos que de la Cámara de Apelaciones, el máximo tribunal de Argentina, diciendo con claridad que todos los trabajadores de FATE, los 968 compañeros, están de alta. Y están de alta dispuestos a trabajar. Los compañeros quieren entrar a la planta para arrancar las máquinas, ¿o no, compañeros? ¡Sí! Los compañeros queremos arrancar las máquinas. Tenemos a la justicia diciendo que esto es un lockout. Hemos solicitado que se apruebe en la Cámara de Senadores, en la legislatura bonaerense y luego en diputados, un proyecto de ley de ocupación temporal para que la única fábrica de cubiertas para camión y colectivo del país siga funcionando, para que no se pare el transporte si nos quedamos sin fletes internacionales, como pasó en la pandemia, en un contexto de guerra como el que tenemos. Hemos pedido una reunión a Kicillof para decirle al gobernador que si tenemos en la nación un gobierno antiobrero que no tiene ninguna chance de sacar algo a favor de los trabajadores, que ayer mismo seguía diciendo que le importan tres pepinos lo que le pasa a los trabajadores. Bueno, si pedimos una reunión en la provincia de Buenos Aires y hay una diferencia en su comportamiento, tiene que dar reunión a los trabajadores. Hemos pedido esa reunión para buscar una solución. Y esta fábrica también es una oportunidad, ¿eh? Es una oportunidad para demostrar que hay políticas diferentes al ataque a los trabajadores. ¿Quién toma esa posibilidad. La tiene que tomar claramente los que tienen que poner carta en el asunto. Los trabajadores ya pusimos el cuerpo. ¿Pusimos el cuerpo, compañero? ¡Sí! Estamos acá peleando y listos para entrar. Y si no, queremos una reunión. Y si no, queremos una reunión. Y si no, queremos una reunión. Kicillof está muy ocupado con la campaña electoral, ahí con la gente que le maneja la imagen, con las consultoras, con, bueno, con todas esas cosas que se necesita para ser presidente en este país. No hacer cosas, sino realmente que parezca que uno las hizo. Bueno, vamos al tema musical. Llega el momento de los viejitos piolas, ¿no? Los viejos que siguen cantando, los viejos y las viejas. A mí me gusta la palabra viejo, cuando me dicen viejo me gusta, ¿no? Adulto mayor no me gusta tanto, qué sé yo, viejo, somos viejos. Y nosotros acá ponemos a esos que cantan, y bueno, que tienen más de 70 años, ¿no? Ya hemos escuchado, venimos ya desde hace años, han escuchado gente que sigue cantando a los 80 y pico, y hablo de gente que tiene éxito. En este caso es una viejita piola que cumplió años en enero, así que cumplió 70 en enero. ¿Y saben de quién hablo? Porque seguramente que vos pensabas que tenía menos, o no, pensabas que tenía más, ¿viste? Porque las mujeres nunca se sabe. ¿Solo machirulo eso? Bueno, Patricia Sosa, endúlzame los oídos. Solo un momento. más que lo siento. Lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Ya llegamos al último bloque cuando nos relajamos un poquito después de tanta información, ¿eh? Estuvimos ya analizando la situación económica con Eduardo Lucita, después cantidad de conflictos hemos hoy pasado, y bueno, es para eso, para lo que estamos nosotros, pero ahora viene el momento de color. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? Aló, ¿cómo va? ¿Todo bien? Por acá espectacular, sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que antes, siempre queda algo por decir, ¿no? Pero esto sí. no lo quería dejar pasar. Vieron que hay serios problemas con los colectivos, fundamentalmente en el AMBA, ¿no? Los colectivos que van de la ciudad de Buenos Aires a la provincia. Hay líneas que directamente es casi imposible tomarlas, hay otras un poco más accesibles, pero se redujeron en un 20% las frecuencias. Eso es lo que dicen las cámaras. Yo creo que es más, ¿eh? Hay colectivos que yo suelo tomar algunos que me parece que se redujeron más. Y que si mañana no hay una solución, porque acá hay dos problemas. Aumento de boleto y subsidios. El gobierno sigue adeudando los subsidios, pero a su vez da posibilidad de aumento del boleto, pero también tiene que no puede dar más del 4 o 5% por la inflación, así que es un cerrojo eso. ¿Qué va a pasar? Y va a pasar que esto se va a profundizar, así que si es poco, como el caso de nosotros venimos caminando o en bicicleta. Camilo, ¿cómo venís acá? Bicicleta, sí, sí, sí. Bicicleta. Es un ahorro impresionante. El service de la bicicleta del último me habrá salido, no sé, lo que me gasto en bondi en 2 semanas. Bueno. Y ya está, y me olvido. Entonces, ¿cómo? Las distancias eso, igual, por supuesto, ayudan. Claro. No me muevo a lo largo y a lo ancho de la ciudad, me muevo en algunos barrios en particular y la bicicleta en ese caso, claro, sirve. Yo lo hago caminando. ¿Sí? Si querés ahorrar un poquito de tiempo, ahí se complica. Claro, pero bueno, sirve igual. Es lo que hay. ¿Qué cantidad de gente que está entrando? Sí, sí, tenemos un montón de espectadores hoy. ¿De voló? Sí. Veo alguna cara conocida por ahí. Gastón Montel, sí, si está por ahí. Ah, deben ser los alumnos. Y sus alumnos, claro. Son los alumnos. A la pucha. Esperemos que no rompan con la magia de la radio. Que no digan cómo estamos vestidos. Justo ahora que Milei se la pasa puteando a los comunicadores, a los periodistas. Mira todo lo que hay, impresionante. Todos quieren ser periodistas. Es una forma de resistencia. Hay que entender la comunicación de esa manera también, ¿o no? Bueno, un saludo para los chicos. Espero que les guste la radio. Y muchos éxitos con la carrera. Y espero. Bueno, ahí saludan, bueno, cada uno. Lo bueno, que les espera. Dale, vamos con lo tuyo, que nosotros acá estamos haciendo un programa. Ahí está también Gastón. ¿Cómo te va, Gastón? Bueno, ¿hoy qué tenemos? Estábamos bueno, haciendo un programa, me entero de eso. Estamos haciendo un programa. Okay. Primero, sí. Las, sí, gladiadoras, sí, sí. Las gladiadoras vienen bastante. Es el arranque de torneo más complicado que tienen desde siempre, por lo menos desde el profesionalismo. Vamos a centrarnos del 2018 hasta acá. De cuatro partidos, las chicas dijimos que hasta la tercera fecha venían con un empate, una victoria y una derrota. Ahora lo que se suma es otra derrota más. Perdieron de local contra Gimnasia por 1-0. La última vez que marcaron un gol las gladiadoras en Casa Amarilla, o sea, jugando de local, fue en noviembre del año pasado. También contra Gimnasia en los cuartos de final de la Copa de la Liga. No sirve de mucho la estadística, pero sí creo que refleja de alguna manera el presente futbolístico que están teniendo. Que no solamente no acompaña en lo que es el juego, sino tampoco acompaña en lo que es resultados. Ya ese último partido, ese último gol contra Gimnasia, fue también un síntoma, o mejor dicho, cómo se dio ese partido y cómo lo gana ese partido, cómo lo ganan las gladiadoras contra Gimnasia, fue también un síntoma de ciertas faltas de lo futbolístico que venían teniendo. ¿Qué sucede ahora? Las chicas con 4 puntos están a 8 del puntero Banfield. Acá armo un paréntesis. Equipo serio Banfield. Equipo realmente serio. Lo vengo diciendo cada uno de los miércoles. Es el único equipo hasta ahora que ganó los 4 partidos que jugó. Este fin de semana Banfield le ganó por 2-0 a Lanús, el clásico del sur. Y ya se viene gestando hace varios torneos, que vienen ascenso, que vienen logrando mejores resultados y haciendo un equipo muy, muy competitivo. Todo, por supuesto, desde abajo, digamos, ¿no? Con los recursos que se le dan al fútbol argentino a cualquier equipo femenino, podríamos decir. Así que, con poco, Banfield está haciendo mucho. Mientras que, en el caso de Boca, creo que algo similar a lo que venía sucediendo el último tiempo en el masculino, que creo que sucede todavía más allá de los buenos resultados últimamente, hay que entender también que hay ciclos que se cumplen, ¿no? Entiendo, y sí es cierto que la exigencia del masculino, por supuesto, es distinta por una cuestión meramente económica. Es distinta la exigencia que se le da al masculino que la que se le da al femenino. Pero ya hace rato que vemos, por ejemplo, al cuerpo técnico del fútbol, del equipo de fútbol femenino de Boca, de las gladiadoras, que pareciera no encontrar la vuelta. No solamente por una cuestión de esquemas, de jugadoras, sino también de administración de los recursos que hay, ¿no? Muchas jugadoras se fueron, entre ellas se fue Estabile, jugadora de selección, que tiene una carrera muy importante, que jugó afuera, que jugó muchos años en Boca, una de las referentes del equipo, se fue aparentemente por una mala relación con el cuerpo técnico, que la dejaba muy relegada cuando ella estaba para jugar, y el otro día Estabile la rompió toda jugando para Gimnasia contra Boca. También creo que refleja el hecho de también de esto que venía diciendo, de los recursos que tenemos, bueno, de qué manera los administramos y cómo se están administrando en el equipo de fútbol femenino de Boca. Este fin de semana, todavía con fecha, con horario y día a confirmar, las gladiadoras van a jugar contra Banfield, contra el equipo puntero e invicto en la cancha de Banfield. En este momento no recuerdo el nombre, pero el Florencio Sola es, creo. Sí. Bueno, juegan en cancha de Banfield, así que si las gladiadoras quieren apuntar a pelear el torneo y a ganarlo, ya el año pasado no tuvimos títulos, este año las chicas no van a jugar la Copa Libertadores después de mucho tiempo, lo cual también es algo que molesta del lado del hincha, por decirlo de alguna manera. Pasa en el masculino, pasa en el femenino, pasa en cualquier disciplina cuando uno quiere más, ¿no? O cuando a uno lo acostumbran a ganar tanto. Las gladiadoras nos acostumbraron a ganar mucho. Cuesta asimilar que no sean la representante, que no sean el equipo representante argentino en este año en la Copa Libertadores. Así que, como decía recién, Banfield 12 puntos, ganó 4 de 4, Boca Juniors puesto 8, 4 puntos en 4 partidos, 2 derrotas, 1 empate, 1 victoria. Para cortar puntos hay que ganar sí o sí este fin de semana en cancha de Banfield. Y eso, ojo, llega a ganar Boca, de todas maneras seguimos a 5 puntos de Banfield. Che, te pregunto, por lo que vos ves, ¿se igualó para arriba o se igualó para abajo? Creo que lo que está sucediendo, a ver, en lo que implica por ahí igualarse para arriba en lo que es nivel... Sí. Digo por 23 campeonatos seguidos ganando Boca. Sí, sí, sí. Boca tiene más de 20 títulos cuando el segundo equipo tiene, creo que 11, que es River. Claro. Por ejemplo, Guayurquiza anda por los 7-8, San Lorenzo tiene un poco menos. Hay una diferencia muy grande. Mm. Yo creo que, y lo digo también, esto es un poco como un comentario como hincha de Boca y como seguidor de las Gladiadoras. Creo que si analizo el fútbol de las Gladiadoras en sí, miraría de Boca para adentro. Y la verdad que inclusive está el partido ganado contra Newell's, un partido que Newell no hace, no hace un gran partido. Creo que las Gladiadoras les costó muchísimo y que en todos los partidos se ven en distintas líneas, se ven superadas. Que desde los cambios no se encuentra el equipo, que no hay un equipo que sale de memoria, que eso puede ser una fortaleza, puede ser una debilidad también. Todo depende cómo se administre lo que se, cómo se administra lo que se tiene, a eso voy. Podés hacer muchos cambios y podés rendir igual porque te es una competencia enorme adentro. Ahora, no se ve eso en las Gladiadoras. No se ve en el juego y no se ven los resultados. Y es como que las dos cosas también van de la mano. No podés, todos los partidos no van a ser Newell's. A eso voy. Así que creo que en lo que es Boca... como que tendría que ser hacia adentro por ahí el análisis respecto al resto de los equipos del fútbol argentino. Después, cómo se nivelaron, y yo viendo eso, creo que tal vez Boca se niveló un poco para abajo. Boca perdió un poco, por lo menos, de prestigio. Boca es un equipo que salía y que vos sabías que tenía dos o tres goles adentro y que los equipos salían a resignar terreno para tratar de cerrar espacios en su propio campo, sabiendo que del otro lado había un equipo que te comía los talones. Entonces, que hay equipos que están mejorando y que están teniendo un nivel bastante importante, por lo que he visto, sí, hay equipos que han mejorado. Hay otros que siguen más o menos ahí. San Lorenzo siempre fue un equipo bastante competitivo, Belgrano también siempre lo fue, que ahí también tuvo un arranque medio, por lo que veo los resultados, no lo he visto mucho a Belgrano, pero también arrancó medio ahí. Gimnasia es un equipo competitivo, Banfield es el que está dando la nota, por lejos. No solo en este torneo, pero ahora ya está sacando una ventaja importante. Está teniendo el torneo que tuvo Newell's hace un año, Banfield. Aunque es pronto para decirlo, también me atrevo a tirar ese dato. Newell's hace un año salió campeón invicto. Perdón, un partido pierde. Después ganó todos los partidos. Bueno, de punta a punta. No, porque Veremos. Si se iguala para arriba, bienvenido sea. Que todo, ahora, si es para abajo, es un problema. Pues el fútbol masculino está igualado para abajo. Es decir, hoy acá no hay equipo fantasma. Hablo en la Argentina, ¿eh? Sí. No estoy hablando de la Premier League, lo que es el Bayern Múnich, o lo que es el Manchester, pues, o el Real Madrid. No estoy hablando de Argentina. Argentina se ve eso. Sí, se ve en el propio fútbol argentino. Creo que ya de por sí el propio formato te presta eso, que haya 30 también, equipos, claro. Y después tenés las excepciones enormes, que ahora el que está haciendo un año espectacular hasta ahora es Independiente Rivadavia Mendoza, que está invicto en Copa, ganó los dos partidos, invicto no, creo que perdió un partido en el torneo local, pero también ya quedó primero en su grupo. Y en la Liga está primero. Y en la Liga, por eso, en su grupo quedó primero, va a definir todos los partidos de local. Pero bueno, a su vez no hay un premio para esos equipos, porque después va a jugar contra el octavo del otro grupo, pierde 1-0, claro. Y se va a la casa. Aparte, cuando es mata-mata, vos sabés que te lo puede ganar un equipo mucho menor, ¿no? Te va un empate y después se define por penales, así que no hay tema. Pero bueno, sí, son las reglas del juego que se plantean y bueno, no son las mejores para generar cierta competitividad. Sucede cuando después jugamos afuera, por eso. Más allá del partido de ayer de Boca. Qué sé yo, veo que está jugando la Sudamericana, está jugando Barracas. Creo que hoy la juega Riestra también. Y Riestra ganó un partido, el otro día Independiente le gana el primer partido en todo el año. Claro. No había ganado, y está jugando Copa Internacional, es raro. Todo muy, muy raro. Es más, yo ya estoy pensando que, por ejemplo, cuando veo un partido como el del otro día, el PSG-Bayern Múnich. Ayer, sí. Yo vi el resumen, no lo pude ver todo ayer. Sí. Hoy empató, creo, el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, ya te digo. Me parece. Pero bueno, cuando veo un empató partido, 1-1, sí. Digo, estos juegan al fútbol y por ahí lo que hacemos nosotros en la Argentina es otra cosa. Parecido al fútbol. Bueno, ahí también entran los recursos. Porque hablamos del pero fútbol lo de femenino. Boca de ayer fue algo parecido al fútbol, ¿no? Terminar con 5 hombres atrás. Bueno, pero no vamos. Bueno, pero está bien, mira, no voy a citar a alguien del cual no, de mi agrado futbolísticamente también, pero había un técnico que decía, después, bueno, depende cómo gestionás los recursos que tenés. Por supuesto que tenés, los equipos de Europa tienen toda la caja y tienen todo a mano para hacer barbaridades. Ahora, después por ahí no las gestionás bien, o qué sé yo, no encontrás un técnico. El Real Madrid hoy tiene a su Úbeda, que es Arbeloa, es jugador, no es Úbeda, pero ponele que es su negro Ibarra, o es Bataglia, y no está encontrado el equipo, y hace 2 años que el Real Madrid no gana nada. Ahora agarrás el Bayern Múnich te gana de punta a punta la liga alemana, le hace 4 goles al PSG, perdió igual de todas maneras, pero le hace 4 goles al PSG, estando 3 goles abajo, se termina poniendo ahí, y o mismo al Real Madrid se lo da vuelta en 2 minutos y le termina ganando una serie que parecía que se la daban vuelta. ¿Qué sé yo? Me voy de esa esquina, me voy al fútbol femenino. Lo mismo, tenés poco. En el fútbol femenino hay muy limitados recursos. Los equipos y AFA les dan muy limitados recursos desde a la selección y después a cada uno de los equipos de primera división. Ni hablar del ascenso. ¿Con esos recursos qué haces? ¿Con eso poco que tenés qué haces? Bueno, Banfield, por ejemplo, está fogoneando increíblemente las inferiores. Con los años, hace un tiempito pensaba, bueno, con los años veremos los resultados. Los resultados se están viendo ahora. ¿Qué hizo Boca mientras tanto? ¿Cuántas chicas sacó de inferiores? Violeta Álvarez, una. Bueno. Julieta Martínez ya está hace 3 años jugando, también es muy jovencita. Kishi Núñez también está jugando hace 4 años, debutó con 16. Pero ya tiene 4 años de carrera y es posiblemente una de las figuras de la selección mayor. ¿Qué más? ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo seguimos laburando eso? ¿El club le da los recursos necesarios? ¿Le da la importancia necesaria? ¿O dice, no, llegamos hasta acá porque después genera déficit? Porque esa es la otra cuestión, que en su momento lo dijo Verón. El fútbol femenino, básicamente no invertimos porque no nos da plata. ¿Qué? Y si el resto no dice nada, pero hace eso también. Ese es el tema. Pero bueno, veremos. Ojalá, hace rato lo decimos en esta columna, ojalá se le dé un poco más de importancia al fútbol femenino. Bueno, a todos nuestros oyentes que hoy estuvieron abrumados por las notas que hicimos de economía, por todos los conflictos que sacamos, ¿lo invitamos a algún lugar, al cine? Por supuesto. Hombre multifacético, igual, Camilo, ¿no? Habla de fútbol, de cine. El fútbol es un hobby. Me atrevo a decir que el cine no. Claro. O quisiera decir. Claro. Tal vez es un poco osado que diga eso. Esperemos que no. No. Bueno, uno se ha formado. Bueno. Pero claro. No importa. Eso, el oficio es lo que lo hace. No tenemos una recomendación para este fin de semana. Sí que consulten la cartelera porque, por ejemplo, nos vamos a marzo, Calle Málaga. ¿Recuerdan Calle Málaga? Sí. Si entran a nuestro canal de YouTube. Sí, película. Por eso, si entran a nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar toda la reseña que hicimos sobre Calle Málaga, película con Carmen Maura que gana el Festival de Mar del Plata. Si van, si consultan la cartelera, Caso 137 que hablamos la semana pasada, está en cartel y así. Todas las películas que fueron pasando este año, todas siguen en cartel. Y como este fin de semana no tenemos un estreno, sí vamos a volver la semana que viene con un estreno para que disfruten en las salas, sí quería hacer un brevísimo análisis respecto al Alba Fisi, ¿no? Y en tiempos complicados para el cine, sobre todo en pospandemia, y en una especie de... no sé si resurrección, porque yo no me atrevo a decir que el cine murió. El cine, más allá que Godard lo dijo hace 60 años, y que es una teoría bastante, qué sé yo, polémica, por lo menos en a mi parecer, pero interesante a su vez. No me atrevo a decir que el cine murió, no me atrevo a decir que lo que es la distribución cinematográfica haya muerto, pero sí que la ha pasado mal, por supuesto. Durante todo el año 2020, acá en Argentina solamente, estuvieron cerrados, y gran parte del 2021 en algunos lugares, estuvieron cerradas las salas. Y se perdió, e inclusive después cuando volvieron, abrieron, se perdió un poco esa... esa experiencia de tener, de compartir y de poder hasta inclusive entablar un diálogo con un desconocido respecto a una obra de arte, respecto a una película. Algo que, a mi juicio, no sé si más o menos, pero que junto con la música son de las artes más populares o más masivas y que, bueno, fueron virando hacia otros canales, ¿no? Pero tenemos un ejemplo muy importante ahora, del cual no tenemos cifras oficiales, pero si uno fue al Bafisi, que el Bafisi terminó el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires en su edición número 27, que terminó este domingo, las salas estaban llenas y se proyectaron, acá tengo el número exacto, se proyectaron 327 películas y 147 películas argentinas, y todas fueron a sala llena. Y no solamente eso, si uno revisa los números de la cartelera comercial por fuera del Bafisi, se va a encontrar con que hubo estrenos que superaron los 300, que hubo un estreno que superó los 300.000 espectadores, que hubo otros que bordearon los 80.000 espectadores y demás. Entonces, creo que son lindos momentos para el cine. Creo que fue una semana, la semana pasada fue una semana muy importante para el cine independiente, particularmente el porteño. Así que sencillamente la invitación es: vayan al cine, vayamos al cine, tengamos un momento compartido, tengamos un momento juntos, dialoguemos, charlemos, hablemos de todas las películas que veamos, y sencillamente esparzamos cultura y llevémosla de una persona a otra, a través del barrio, a través de todos los lugares que podamos y todas las vías de comunicación que podamos, que es algo que me propongo en esta columna. Así que vayan al cine, ya les dije que hay y van a tener mucho más también para ver. Vean lo que sea, pero vean cine en el cine. Muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Se nos acabó el programa. Gracias, Nico. Nos reencontramos el miércoles que viene. Quédese que ahora viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene. Pero dale, déjate llevar. Pensando en dormirme, pero ya no puedo. Si duermo igual sueño con vos, y aunque es lo que quiero, después de despertarme y no ver tus ojos cuando los espero, quisiera poder abrazarte en la noche y no puedo. Creo que tendría que irme y no es lo que quiero. Un ratito más de tu abrazo es lo que más espero. Vos dale, déjate llevar, decime te quiero y me muero, por un beso tuyo yo me desespero. Pero vos dale, déjate llevar, te dejo llevarme, vamos donde quieras. Y vos te dejaste llevar, llegamos hasta acá y hoy mis ganas se quedan con vos. Dale, déjate llevar, volemos bien alto y las nubes se quedan. Si vos me dejas, yo te llevo hasta el sol. Por el sol me sentí en el infierno. Quise llegar hasta vos y perdí en el intento. Quiero que sepas, mi amor, mi corazón te lo dejo. Si eso te parece poco, te llevo hasta el cielo.